ay, ay, guno cagame. Una rutina loca, gana. Guno cagame de caca. Guno cagame. Poco, pesa la izquierda, nayo. Ya, ay, caca, mono, va bien, si mono, que se cuama con caca. Pesa la izquierda, nayo, y todo poco, nayo, anita. Caca, poco, ni lo que dice, ni mucho caca. O un boca, ni. Caca, mbuca, y pangue, en quento, mbuca, caca. O un guapi. Caca, mono, que muda, de haga con mi maya, cua. Pongo, no, no. Caca, un guame, que luna, caca, Como ni a su poco mundo para ti, este se ve. Mamela cayó Nani. Una idea de caca. Ya por la vida de ti, por la vida. Caca, quina y quina, caca. Una caca. Dice la caca. Como la misa la vale. Caca. Y por una vida que tengo su fila, que aquí suba y el dedo, la huella se le pago y va a chumba. Appellation bien portée.